Agradecemos a Dios porque nos permite estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo con un fuerte y cariñoso abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Entramos a ver un poquito el capítulo 40 y parte del 42 también, donde Job hace alguna intervención ahora. Fíjate que Dios ha estado hablando y Job se atreve, voy a decirlo así, a intervenir y a hablarle a Dios algunas cosas. Y esto es formidable porque yo creo que Dios nos respeta, y sabiendo uno, entendiendo lo que es Dios, cómo tiene consideración con nosotros y nos escucha a pesar de todo lo que es, nos da, se da tiempo para estar con nosotros y escuchar lo que nosotros vamos a reaccionar cuando a veces Dios nos trae algunas preguntas como esta a nuestra vida. Y le hace otra pregunta más, y esta creo que llega muy al corazón de Job. En capítulo 40, versos 1 al 4, dice: Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Con eso quiso decirlo todo. No puedo hablar. Lo que tú has dicho ya con esto no... O sea, para Job ha comenzado a aclararse mucho de lo que él desconocía de Dios, mucho de lo que quizás le estaba pasando, porque esta era una respuesta efectivamente a la situación que le estaba pasando. Justamente. Y esto que dice aquí: ¿qué te responderé? Si yo no tengo respuesta. En otras palabras, mira, yo soy un ignorante frente a lo que estás diciéndome. Y ahora estoy pensando que Job fue relacionando su vida, lo que había vivido al ver las estrellas, los animales, las personas, el mismo nacimiento de sus hijos, milagros de Dios, y él lo relacionó con lo que Dios decía: en realidad no conozco nada. Yo creía que conocía, yo creía que sabía, a mí me consultaban, yo era el jefe, pero en realidad, ¿qué te voy a responder cuando tú eres tan sabio? Ahora, el 42, aquí hay un texto que también nos trae 42, en adelante del 1 al 6, dice: Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. No sé si aquí hay una expresión que está diciendo: tú todo lo puedes, incluso sanarme. Pero fíjate que, primero, no aparecen los amigos, no aparece el problema de Job que estaba teniendo. Eso pasa a un plano muy distinto, desaparece el problema de Job. En la conversación con Dios solo aparece Dios hablándole y Job atreviéndose a responder algunas cosas, y aquí sí a obrar con sabiduría. Y a mí me enseña una lección muy grande, que frente a una dificultad muy grande, cuando yo me comunico con Dios, la verdad, las cosas que veo, que mi problema es tan insignificante frente a lo que Dios me puede dar y hacer. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Y aquí empieza el razonamiento perfecto de sabiduría de Job en realidad. Porque él se defendió ante Dios. Yo decía: no, Señor, si yo no merezco esto. Por eso los amigos estaban tan enfurecidos. ¿Cómo que no? Si lo lógico es que tú estás sufriendo porque hiciste mal, hiciste pecado, confiesa tu pecado. Y él dice: no, no lo he hecho, estoy perfecto ante Dios. Pero ¿cómo puede ser así? Y el pensamiento de Job ahora: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Y qué más dice el 4? Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Es el único camino que podemos tener para muchas inquietudes, muchas dificultades, situaciones. Dios tiene una respuesta para nosotros. Y aquí viene lo maravilloso de este libro, cuando dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hoy está claro quién eres, Señor, cómo me tratas. Y lo que he pasado no es nada en relación a lo que realmente eres tú, misericordioso, un Dios de amor, de maravillas, de creación. Por tanto, dice él, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y ahí yo voy a dejar pendiente el 7, porque ese es otro tema maravilloso. Pero aquí, ¿cómo Job se pone en la posición que uno debería siempre tener ante Dios cuando Él se presenta a nosotros? Fíjate, una reacción semejante tuvo Isaías cuando conversa con Dios. Dice ahí en el capítulo 6, voy a leer solamente el verso 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ahí él está reconociendo. Y todo aquel que se presenta ante Dios va a tener que reconocer su insignificancia. Y fíjate, la insignificancia y la maravilla del amor de Dios. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y Él nos considera sus hijos. Bueno, la reacción que aparece en el Nuevo Testamento, también allí aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, estoy leyendo allí Lucas 5, versículos 1 en adelante, el gentío se agolpaba, dice, sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habiendo descendido en ellas, lavaban sus redes, o sea, habían terminado un trabajo. Y entrando en una de ellas, en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que lo apartase a tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Sabe? Este texto me dice, yo no sé cómo era la voz de Dios, pero él tenía una dicción y una forma de hablar perfecta que podía sobreponerse al ruido que siempre se produce en el mar y lanzar su voz a distancia para que toda la gente la escuchara. Es algo que quizás nosotros perdemos en nuestro andar de la vida. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Lo hicieron, ¿no es cierto? Y vino un milagro maravilloso, extraordinario, que Dios produjo para... Estaba tratando de enseñarle algo a estos discípulos, especialmente a Pedro, enseñarle algo. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Pero mire, versículo 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban al otro lado de la barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas, no solamente una, de tal manera que se hundían, o sea, no pescaron poco, fue mucho. 8, viendo esto Simón Pedro, ¿cuál es la reacción que tiene? Dice, cayó de rodillas. Cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Lo que tú leías hace un rato en Isaías, que se sintió un hombre totalmente insignificante, no digno de esa presencia, y en este caso Pedro hizo exactamente lo mismo. Agradecemos su atención, amados oyentes. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Imagine que ahora mismo está frente a Dios. ¿Cuál cree que sería su reacción? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.